de lo que tiene que ver con la elección de Villa Allende el próximo 30 de julio. Villa Allende elige, ayer lo podíamos escuchar a Julio Loza de Elegí Villa Allende, y hoy es el turno del Frente Grande. Tano, querido, te saludamos. Exactamente, Fede, antes que nada seguimos el agradecimiento acá en el bar Morango, acá en la avenida Goicoechea, en el casco céntrico de nuestra ciudad, y con el máximo representante, podemos decir, o quien va a la cabeza del Frente Grande en las candidaturas para dejar el próximo 30 de julio, Mario Quiroga. Mario, antes que nada agradecerte como siempre, haberte traído hasta acá para echar un ratito con nosotros y con la gente. ¿Cómo estás? Buenos días Bruno, Cari, Fede ahí en el estudio y a la audiencia de Villa Allende. No, el agradecimiento es nuestro por siempre dar el espacio a que nosotros constantemente, cuando en la agenda pública y local discutimos algunas cuestiones, siempre está abierta al anexo y en esta oportunidad obviamente ni hablar. Muchas gracias a ustedes. Sí, Mario, te arranco por el principio. Contanos un poco cómo fue el armado de la lista ahí hasta último momento, o si bien vienen trabajando hace mucho, pero no sabíamos si iban a participar, no iban a participar, cómo lo deciden, cómo arman la lista, cómo fue ese proceso previo a llevar la lista al juego de... No, evidentemente, como decimos, nosotros venimos en una construcción colectiva constante de muchos años en Villa Allende. En particular me tocó sentir el orgullo de ser dos veces concejal de la ciudad. El armado de esta lista se da en un contexto donde nosotros venimos sosteniendo un espacio político que era Peronismo y Villa Allende, más el Frente Grande, más otros sectores peronistas, progresistas de la ciudad, de gran participación e injerencia en la sociedad, como son centros vecinales, el Consejo Municipal de Ambiente, y el contexto se da en un contexto, obviamente nosotros veíamos que evidentemente estos saltos que se estaban dando a nivel provincial del PRO en Hacemos Unidos por Córdoba o en algunos otros aspectos, evidentemente veíamos que se daba esa posibilidad o se podía dar esa posibilidad, lo cual nosotros nos planteamos obviamente tener un límite en términos políticos e ideológicos, y para nosotros García era un límite, digamos. Por eso con compañeros y vecinos de la ciudad decidimos obviamente plasmar el trabajo que venimos sosteniendo en una lista representativa peronista, progresista, de participación vecinal, como son los centros vecinales, como te dije recién, vecinos y vecinas que están en el Consejo Municipal de Ambiente, en el Consejo Municipal de Cultura, en organizaciones sociales, comedores. Entonces la composición de esa lista se da en este contexto, obviamente. Mario, lo habías planteado, me parece que con anterioridad en la radio, pero fue ese límite, no por el nombre propio de Nicolás García, sino por de dónde viene, digamos, de no participar con la estructura de gobierno provincial, que de hecho gran parte del peronismo decidió no acompañar. Sí, nosotros obviamente siempre mantenimos una coherencia y una línea política e ideológica, que siempre estamos en el mismo lugar. O sea, si hay algo que nadie sostiene hoy en día, la coherencia en lo político e ideológico. Y no se trata de una cuestión de personas, sino se trata de un dirigente que ha sido parte de los últimos 8 años de este gobierno, que ha sido, digamos, obviamente, que no ha respondido a las necesidades de la gente. Evidentemente uno caminando se da cuenta de eso, de que este gobierno es un gobierno que está, digamos, desgastado. Entonces García fue parte, digamos, y para nosotros es una incoherencia, digamos, criticar durante 8 años a este gobierno y después ser parte de un espacio o de una coalición donde esté liderada por un ex funcionario de este gobierno, y evidentemente un ex funcionario hace un mes y medio. Entonces eso es una falta de coherencia total en términos políticos e ideológicos. Nosotros venimos sosteniendo eso, y sí, obviamente hubiese sido otra la posibilidad si hubiese sido otro dirigente. Creo que también obviamente la demanda de la ciudad y la atomización en cuanto a expresiones y representaciones políticas en 12 listas tiene que ver también con dirigentes nuevos, sub-40, como somos Analía y yo, de tomar una posición obviamente de clara representación en base a otras expresiones que son ex-intendente o ex-funcionario o digamos, o tipos digamos que han estado inmersos en la política y de, no, que no tiene que ver con una cuestión etaria, sino que tiene que ver netamente con una cuestión dirigencial. Mario, ahí te pregunto por la lista y un poco lo que proponen, pero recién lo decía y te quiero preguntar, hace mucho que está en la política de nuestra ciudad, si ha perdido eso de la cuestión ideológica, de la identidad, digo, en gran parte, y tomando en cuenta todas estas cuestiones, ¿no?, de integrantes que pasan por un lado y que antes parecía casi impensado que puede ser, o hubiese sido mucho más escandaloso de lo que es ahora. Sí, obviamente las barreras en términos ideológicos se han saltado, entonces nosotros en ese sentido tratamos de mantener una coherencia, que la ciudadanía tenga una representación, como te decía recién, peronista, progresista. Nosotros entendemos que hay un sector que hoy no va a estar representado, que nosotros vamos a representar claramente. Creemos que en ese sentido, digamos, la cuestión de saltar de un partido a otro y de decir, de no tener una ideología, obviamente, que hace a la cuestión coyuntural y circunstancial. Pero evidentemente cuando uno gobierna o gobernó, evidentemente ahí se ve plasmada la ideología, hacia dónde se distribuyen los recursos, cuáles son las necesidades básicas de los vecinos, entender e ser interpelado por los vecinos en cuanto a sus necesidades de todos los sectores, de los sectores más con menos poder adquisitivo, con barrios más populares, y obviamente también entendiendo la necesidad de otros sectores que evidentemente conviven en Villa Allende, y achicar esa brecha social en términos de pensar y tener una concepción de ciudad totalmente diferente a la que se ha gobernado hasta ahora. Mario, ¿cómo fue el armado de la lista? Muchos referentes barrial, bueno, te acompañan a Alía, está Lita Juárez acá con nosotros. ¿Cómo lo armaron? Contanos eso, un poquito esa intimidad. No, sí, bien, nosotros obviamente venimos sosteniendo con los compañeros, estando a la expectativa de lo que vaya a pasar, como te decía recién, y bueno, los compañeros, no fue a último momento, pero sí fue que yo lidere, ya habíamos tenido una experiencia en el 2015, era la persona con mayor representatividad y visibilización en Villa Allende. Después nos acompaña Analía Sacristán, que es presidenta del Centro Vecinal de Cóndor Bajo, que es una persona que viene trabajando y viene sosteniendo un proceso de construcción colectiva ahí con otros compañeros y compañeras. Después, bueno, Lita Juárez, que acá nos acompaña, no está ahora, no está acompañando acá, pero ella es también una trabajadora incalzable de los derechos humanos, del Consejo Municipal de Ambiente. Jorge Ferreira, que es consejero del Consejo Municipal de Ambiente. Comerciantes como Rosela Ticera, una comerciante de muchos años de la villa. Comerciantes como José Becerra, que del tradicional Carnicería Becerra. Y bueno, la composición tiene que ver con, ya te digo, quien lideramos tiene que ver con una cuestión de edad, juventud, fuerza, mucha fuerza de trabajo, y sumado, digamos, a la experiencia de algunos otros actores en la ciudad. Entonces, creemos que nuestra lista es la más representativa que hay en Villa Allende en cuanto a la genuina genuino que tiene que ver con Villa Allende. Mario, ¿cómo ves, hablando de Villa Allende, la ciudad hoy? Te tocó en su momento ser concejal, en dos oportunidades, la viste de adentro. ¿Cómo ves a grandes rasgos hoy la ciudad? Y obviamente que a la ciudad le falta mucho en tema ordenamiento territorial, ordenamiento del tránsito, que no han encontrado la vuelta, con respecto al ambiente urbano. Obviamente ayer justamente recorríamos barrio El Ceibo, donde hay una cuestión a solucionar, el tema de las cloacas, ahí en una obra que faltan 300 metros de la red domiciliaria y que no se le ha solucionado, una ciudad desordenada en cierta forma, una ciudad con esto que te decía de una brecha social ampliada en cuanto a la sociedad. Me parece que en eso hay que trabajar mucho, en achicar, digamos, en que la gente se expropie de Villa Allende, que trabaje, que los sentidos de pertenencia, que tiene que ver con la cuestión social fundamentalmente, y que desde el Estado, obviamente, en los últimos 12 años no se ha podido hacer, digamos. Me parece que nosotros vamos en ese sentido. Nosotros veíamos cómo se posicionaban los candidatos, ¿no? Con una gran cantidad de inversión en cartelería, en fotetería, en visibilización de una persona, que está bien, que es legítimo, pero nosotros creemos en la construcción colectiva de la sociedad, no es una persona mágica que baje a gobernarnos, sino en una construcción colectiva como sociedad. Los dirigentes están más allá de... la ciudad está más allá de los dirigentes, entonces nosotros creemos en esa construcción colectiva. Y tenemos un programa de gobierno, evidentemente, cuando te digo que han salido con algunos eslogans netamente vacíos de contenido político e ideológico, nosotros venimos trabajando en un programa de gobierno. Yo fui 2 veces concejal, he trabajado en la ciudad constantemente, hacemos cosas por la ciudad, hemos gestionado, he estado en la Agencia Córdoba Cultura, sabemos gestionar, tenemos compañeros y compañeras que saben gestionar, el Colegio de Ingenieros, Walter, un compañero que está en el Colegio de Ingenieros, que lleva adelante una gestión, Jorge, un hombre que ha estado en la gestión también a nivel nacional, Analia ha estado en la gestión, Lita Juárez también ha estado en gestiones del Colegio Atahualpa Yupanqui, entonces no somos, digamos, improvisados en ese sentido. Sabemos gestionar, sabemos hacer las cosas para la ciudad, sabemos lo que hace falta a la ciudad y evidentemente somos una representación, como te decía recién, con juventud, con experiencia, con capacidad y sobre todo con integridad. Digamos, hay muy pocas personas que algo puedan decir de nosotros. Mario, ¿crees como, y viendo un poquito lo que pasó en el corredor con los oficialismos que ganaron por poco y hay como una cuestión de querer una nueva generación? ¿Lo ves así? ¿Lo notas en la casa? Sí, evidentemente sí. La verdad que, por ejemplo, nosotros poníamos el ejemplo de Unquillo. José Cabrera es un tipo que de un medio de comunicación que ha trabajado en el 2019 bastante bien, que ha sostenido ese trabajo y evidentemente ha crecido en los votos. Y vos te ves, digamos, también en los resultados electorales a nivel provincial y a nivel regional, los intendentes que han perdido, los intendentes que han estado ahí de perder. Entonces, en ese sentido, evidentemente la sociedad está buscando un cambio y evidentemente el cambio es la juventud, la innovación, sumado a la experiencia, obviamente, a la capacidad, y evidentemente la sociedad en ese sentido, y creo que Lita Allende también, nosotros lo vemos en el barrio, en los barrios, la gente, si bien hay mucha incertidumbre, pero la gente evidentemente te lo dice, bueno, ustedes son jóvenes, ustedes pueden innovar, ustedes tienen fuerza, como te decía recién, o sea, ¿cuántas? De la mitad de los 12 candidatos son exintendentes o han estado en cierta forma en diferentes ejecutivos. Entonces nosotros venimos a representar eso, la renovación dirigencial y la renovación en la gestión. Mario, agradecerte como siempre. Vas a estar en el debate, ahí va a haber tiempo para dar propuestas por propuestas sobre distintas temáticas. Te contamos, me imagino, obviamente. No, seguramente sí, vamos a estar estamos trabajando a nivel territorial y estamos trabajando en la elaboración, en terminar, ya hemos terminado la plataforma de gobierno y la propuesta para, obviamente, en el debate estar. Nuestra propuesta es básica en cuanto a cuestiones sencillas que hay que solucionar primero en Villa Allende y en las necesidades de los vecinos de diferentes sectores, pero centrado en 3 ejes que tiene que ver la salud, la educación, la generación de empleo, el ambiente, fundamentalmente el ambiente. A nosotros no nos pueden venir a hablar nadie de ambiente, ¿viste? Nosotros hemos participado en el 2012 de la generación de la ordenanza que creó el Consejo Municipal de Ambiente. Estamos constantemente en la asamblea, en los días jueves, cada 15 días están los compañeros, estamos nosotros. Nosotros no llegamos hace 4 meses al Consejo Municipal de Ambiente, entonces nadie nos puede venir a hablar de ambiente. Sabemos lo que hay que hacer con respecto al ambiente, sabemos lo que hay que hacer con respecto a la educación, a la cultura y a muchas cuestiones que tienen que ver en Villa Allende con las políticas públicas para que el vecino tenga una mejor calidad de vida. Gracias, Mario, como siempre. Bueno, gracias a usted. Fede Tucu, la palabra de Mario Quiroga, con Lita Juárez también que lo acompaña en la lista. Bueno, charlando un poquito, ¿no?, de cara al próximo 30 de julio y el debate también, levanta la mano, va a estar presente obviamente en el debate del próximo 24. Muy buena nota, Dano, muy buen mano a mano, gran laburo de Cari Lombardi también ahí en redes sociales. Estábamos sumando, anotamos el nombre de Mario Quiroga para el debate. Dano, querido, bueno, este tipo de mano a mano de entrevista que de aquí hasta el 30 hay un montón. Sí, exactamente, Fede. A ver, nos quedan varios candidatos con los cuales charlar también. Y bueno, y tratar de conocer a través de la radio, de las redes sociales, un poco a los candidatos. A ver, me quedo con algunas cuestiones que decía Mario, sacando la chapa, ¿no? Decir, bueno, che, en esta cuestión nadie nos puede retrucar más, en esta tampoco, mostrando lo que se ha hecho hasta acá y claramente lo que defienden, que es un poco la intención de poder charlar con cada uno, de no poner un caso y valga de redundancia para que solamente digan lo que van a hacer en materia de seguridad, salud y demás, sino también, bueno, qué es lo que hicieron y cómo lo van a hacer. Bueno, eso intentamos charlar en este caso con Mario Quiroga y nos quedan todavía varios candidatos, compañeros. Interesantísimo, Tano, querido. Abrazo grande, la seguimos mañana, dale. Dale, abrazo, Fede. 12:16 en la República.